quines risas allí, eh? Sí. Què tal? Avui no hi ha debat sobre l'estat... Bueno, sí que hi ha debat de l'estat de la nació, però és el Grupo Mixto. Com passen de la pobra gent, eh? Avui actua el Grupo Mixto. El Congrés buit, que mala folla. Clar, és que... Els partits minoritaris diuen coses bastant més interessants que els majoritaris. Sí, saps el que passa? Que avui és un Osasuna Levante. Pues mira, després quan destaca un de l'Osasuna, ve que el volen fitxar els grans, eh? Sí, sí, jo passo per un bar i ponia hoy el cartelito, ponia el Grupo Mixto hoy. Ara creo que empezaban a... Sí. Invitamos a Madalena, sí, perquè viniera gente. Bueno, avui s'han acabat els riures, avui comencem a tractar l'actualitat, però amb seriositat, com cal. Que fred, no? Amb el Jordi Medrano a les vies de so, i amb nosaltres aquí, especialistes secundaris, per si us pregunten, a punt de desgranar una mica el que és l'actualitat. Molt bé, Íñigo, gràcies. Tio, com resume? Recordo l'adreça, especialistes@cadenaser.com, per venir ja, perquè he tingut un problema amb el correu, especialistes@cadenaser.com, que estava ple, per tant, inoperatiu. Ah. Per ara ja està completament buit tot, el tema paperera. Teníem missatges de 2009, eh? Joder, pues... He buidat allà... Colía, ¿no? Sí, los vecinos decían colía, ¿no? Claro, sap greu, gent que diu, me encantaría venir, de 2009, ¿eh? Yeah. I no va tenir resposta, aquella persona. Hòstia. Sap greu. Perdó, ¿eh? Però ara sí que responem. especialista@cadenaser.com i el Twitter, secundarios, que el Dani va dir la setmana passada que ja estàvem 25.000, encara no hem arribat, ¿eh? No. Però estem a prop, ¿eh? Yo dije que estábamos muy cerca y que estábamos preparando algo para celebrarlo. Una retuiteada, una tortilla, una retuiteada sin ton ni son. Medrano està dormint. Va, venga, chato. Tomi, fot-li. No sempre tractem l'actualitat, la rabiosa actualitat, com ens agradaria fer-ho, perquè a vegades adquirim uns compromisos previs, compromisos personals, que clar, que dius, això és un programa de ràdio, no?, que feu per la gent, ja, però és el nostre programa de ràdio, és en casa nostra, i a vegades el fem servir per cosetes nostres, no? Sí que si ens disculpeu, hi ha un amic nostre que ens demana un favor i nosaltres, pels nostres amics, matem. Lo que sea. Matem, vale? Així que vaig a fer una trucada, per encàrrec d'aquest tio, d'aquest col·lega nostre. Sisplau, Medrano, em dones línia per trucar per telèfon? Hem de trucar a la botiga Natura. Natura és una d'aquestes botigues de cosetes hippies boniques i maques. Hola? Sí. Hola, Natura, estic llamant a una tienda Natura? Sí. ¿El encargado, por favor? Soy yo. Vale, es usted el encargado. ¿Y cómo se llama? Yo me llamo Neil. Neil. Neil, como el Nilo. ¿Como el río Neil? ¿Como Neil Young? ¿Como no. Neil Armstrong? No sé. ¿Por qué viene eso de Neil? A lo mejor es Neil, de nihilista. ¿Tus padres son nihilistas, Neil? No sé. ¿Neil? ¿Neil? ¿Tus padres son nihilistas, Neil? De apellido me llamo Carbonell. Carbonell, ah. Da igual, ¿no?, como te llames, Neil. Oye, una cosita, Neil. ¿Qué? Esta tienda natural, la que estoy llamando ahora mismo, está en un centro comercial conocido, ¿verdad? Sí, de la ciudad Condal. Vale, te explico. El motivo de mi llamada es aclarar un tema. Un amigo nuestro, un amigo mío, nos ha dicho que en esta tienda Natura huele a pollo a las, ¿vale? Y a mí me extraña mucho que una tienda Natura huele a pollo a las, porque ya lo dice vuestro nombre, Natura. Sí, sois de naturaleza, ¿no? Naturistas, naturalistas. Vendeste desde monjes tibetanos, gorritos bolivianos, ¿sabes? Sí. Y además siempre huelen a rollo incienso, aceites perfumados, vainilla, pachuli, cosillas de esas. ¿Verdad que siempre huele eso? Siempre huele a eso, sí, Natura. Ya, pero el vuestro huele a pollo a las, ¿por qué? ¿Neil? ¿Qué? Contéstame, Neil. ¿Es que qué? ¿Estás vendiendo? ¿Vendéis pollos alas también? ¿Estáis matando pollos alas ahí detrás? No, no. ¿En la trastienda de Natura, en la rebotica? No. ¿Y luego los hacéis alas? Neil, no me engañes. Neil, que escúchame una cosa, Neil. No vengas con engaños porque llamo a Método 3 y después paso una denuncia a los Mossos y tienes el follón montado, ¿sabes? ¿Quieres que investigue o me lo dices tú? Venga, Neil. Un poco sí que hemos hecho eso que ha dicho. un poco sí, ¿el qué? ¿Hacéis pollos a las? Hacemos pollos a las, sí, en la trastienda del Natura. Ya, y la furto del pollo a las es muy fuerte, tío. Hacemos pelea de pollos en la trastienda y los que mueren los hacemos a las. ¡Nil! ¿Qué dices, tío? Pero es que sois la tienda Natura. ¿Qué hay del espíritu Natura? Si ahí tenéis libros para salvar a las ballenas. ¿O no tenéis libro de Save the Whales? ¿Sí o no, Nil? Sí, y Save de focas y eso, pero... Exacto, Pero de pollos no, de pollos no decimos nada. Pero los pollos son animales, Nil, ¿o no son animales? Sí. Los pollos sufren, cerdo. Los pollos sufren, cerdo. Espera, Nil, no te muevas, ¿eh? Que tenemos una llamada, que alguien quiere comentarte algo. Hola, buenas. Hola, buenas, me llamo Alfredo Ugalde, ¿eh? Hola. Soy del bufete de abogados Ugalde San Brothers, ¿eh? Sí. Nil. ¿Qué? Oye, no digas ni una palabra más, ¿vale? Tu abogado. A partir de ahora seré yo quien responda sus preguntas, ¿vale? Yo represento a las tiendas Natura. Dígame, ¿qué le pasa? Venga. Pues resulta que este señor nos ha dicho que en las tiendas Natura están realizando peleas de pollo y luego cocinando los pollos en la trastienda de una tienda Natura. Pues la verdad... Nil, di algo, nen. Va, Pablo. ¿Yo? ¿Pero sí. Yo qué digo? Si... Pues yo qué sé, sácanos de este marrón, tío, que nos van a empurar. Ugalde, que usted es el abogado. Que usted debería usted ser el que saque del marrón a Nil y no Nil el que le saque del marrón a usted. Además, usted le ha dicho, perdone, pero ha venido con muchos humos, ha dicho, no diga ni una palabra más. Claro, pues, ya me encargo yo. ¿Qué tal tengo? Nil, di algo, coño, no estés ahí callado como una nena, esa coño, va, di algo. Pero, oiga, que es usted el abogado. Usted es el abogado. Que usted es el abogado de que el Nil no puede, que tiene que hablar usted. O sea, que como soy el abogado, tengo que saber yo qué decir en cada momento, ¿no? Cuando pillo un representado nuestro con el carrito de lado, tengo que saber sacarle yo las castañas del fuego. Es que este es su trabajo, abogado. Pues me parece una mierda. Me parece una mierda, amigo. Me parece injusto. O sea, Nil. ¿Matáis pollos ahí en la trastienda del Natura o qué? Sí. Pero, sí, no, lo está confesando. ¿Y yo qué puedo hacer? Si matan pollos, pues matan pollos. ¿Qué quieres que yo haga? Insisto, usted... Ya está, la deja muy claro. Pero usted es el abogado. Usted es el que tiene que saber lo que decir. Sí, soy abogado, pero no soy Superman. Pues, coño, me parece muy injusta esta situación. Y deja de ponerme contra la pared, ¿hombre? Pues no haberse hecho abogado, haberse hecho cocinero o bombero. Usted... Oiga, usted lo que tiene que hacer, su obligación es asesorar a Nil y sacarle de esta situación embarazosa en el sí, que pero, es el... Sí, el que... hacer eso yo. Oiga, pero... Nil. ¿Qué? Que te has quedado sin representación legal. ¿Queréis una bufanda hecha con piel de nutria? ¿Nutrias también matáis ahí? Ay, se me ha escapado. Carn de presó, ya t'ho dic jo. M'ha agradat molt això, eh? Soy abogado, però no Superman. Intentarem fer un nou al nostre Heart of Gold, perquè un dels compromisos que tenim amb la nostra feina és fer tot el que estigui al nostre abast per ajudar les persones, no només als amics, com la trucada d'abans, sinó també a tots vosaltres. Si vosaltres teniu algun problema, algun dubte, el que sigui, nosaltres ens podem fer ressò aquí i si podem, ajudar-vos. Perquè això està, per això està la ràdio, per denunciar coses i per ajudar les persones. Avui... ¡Calla, viejo loco! Avui ens visita el Ramon. Hola, Ramon. Hola, muy buenas tardes. Ramon, ¿qué tal? Muchísimas gracias, porque déjame decirte, antes de nada, que no hay dinero para pagar este favor que me estáis haciendo. No, pero... sí que hay dinero. Lo pasa que no te lo pedimos, pero dinero hay. Bien, o sea, hay que, dinero. Hay, o sea, claro que, bien, pues, pero no te pedimos nada. A nivel metáfora es un favor muy enorme lo que pues lo no, que la haciendo. Metáfora te la metes por ahí, pero que hay dinero hay, no te la pido, ya está. O sea, no, porque bueno. Ya estoy haciendo el tonto, pienso que estoy haciendo el tonto, vale. Por hacerte gratis este favor, pero bueno, dejémoslo ahí. Sí. Ramón. Sí. Sí. Podríamos decir que por la crisis tienes un problemilla, bueno, ¿verdad? Sí, no, bueno, no me está afectando directamente a mí, gracias a Dios. La crisis, ¿no? Sí, mi mujer y yo tenemos un empleo, tenemos bien, un trabajo, bien. Pero quieras que no, la crisis pues sí que influye en tu forma de vida, ¿no? O sea, claro. No nos está influyendo, sí, no, verdad, pero verdad. Nos está influyendo, ¿no? Aunque tengas trabajo, el tema de la crisis pues hace que, yo sé, que no te atrevas a gastar tanto, vas por ejemplo, con, a vivir... Vas con mucho más pies de plomo, ¿no? Claro, o sea, claro. Cada vez que compramos algo, pues lo miramos mucho, lo remiramos, lo estudiamos, lo comparamos, buscamos opciones y, bueno, bueno, ahora gracias a Dios, gracias con, a Dios, ¿eh? Con internet pues hay mucha información. Eso, y tú puedes, antes de tomar la decisión de comprar algo, exacto, puedes investigar, informarte y gracias a Dios, ¿no? Y gracias a Dios pues las cosas en ese aspecto pues están mejorando, sí. Ah, ya. Bueno, entonces en resumen es que tú tienes intención de comprarte algo, sí, ¿verdad? Mi mujer y yo tenemos la decisión, si en efecto queremos comprarme un bolígrafo. ¿Un bolígrafo nuevo? Sí. ¿Un bolígrafo nuevo? Un bolígrafo, bueno, sí. Bueno, no nos va mal la cosa. No nos va mal, ¿no? Entonces mi mujer y yo hemos discutido bastante sobre el tema, discutir en positivo, es decir... Sí, hablarlo. Lo hemos hablado. Como pareja, claro. Exactamente, creemos que es el momento adecuado de comprarnos un bolígrafo nuevo. Sí. Y hemos estado... ¿Estáis en ese momento de la vida en que...? Sí, porque ahora ya mis hijos están fuera de casa, gracias a Dios, y ya ahora pensamos mi mujer y yo, pues es el momento de comprar un boli nuevo. Ahora, porque claro, cuando están los críos en casa, pues enseguida lo rompen, lo pisan, lo muerden. Pero ahora sí. Pero ahora pensamos, pues ahora que estamos solos en casa, pues... Y hemos mirado un mogollón de modelos. Claro, es que hay miles de bolígrafos. Hay miles, claro, la decisión no es fácil, ¿no? Catálogos, páginas especializadas en internet. ¿Habéis visitado papelerías? Que ahí se venden muchos bolígrafos. Sí, mi mujer y yo a la que salimos del trabajo llevamos 2 semanas pues visitando hemos estado en... ¿Papelerías? Sí, sí, hemos estado en 10 o 12. Jolín. Y hemos hablado pues con los profesionales de la papelería, que claro, a fin de cuentas, gracias a Dios, el que conoce. ¿Qué bolígrafo? No sé qué. Sí, hemos estado ahí sin llegar a comprarlo, pues, porque primero nos gusta... Hay que asesorarse, claro. Hay que estar informado, claro, no tomar una decisión a lo tonto. Pero me comentabas antes fuera de micro que, por lo visto, tu mujer y tú ya estáis como decididos. ¿Habéis tomado una decisión, no? ¿Habéis encontrado el bolígrafo de vuestra vida? La verdad es que, gracias a Dios, creo que vamos a ya decidirnos por un Big Crystal. Ah, sí, pues es un clásico, pero eso sí sabe seguro. Es muy conocido. Pero es lo fácil, ¿no? ¿Qué color? Azul. Azul, pero es un clásico. Sí, es un clásico. A la conclusión que hemos sacado mi mujer y yo es que sus prestaciones son prácticamente perfectas. Vale. En ese sentido es muy práctico. Está bien de precio, que también lo hemos mirado mucho, el comparaciones de precio. Quiero decir, podemos asumir el gasto. Ahora mismo podéis asumirlo. Sí, y es un bolígrafo, según casi todo el mundo, es fiable, coño. Es fiable, es un bolígrafo. Escribe. Fiable, lleva mil años. Feo de pelotas, pero... Bueno, no buscábamos tanto el estilismo, sino más bien la eficacia, ¿no? Fíjate. Es un bolígrafo que lleva 1000 años en el mercado. Claro. No llevaría 1000 años si no hubiera... Será por algo, claro. Será por algo. Claro. Pero aún así no estás al 100% seguro. Bueno, hasta que no lo compremos, pues siempre estamos abiertos. Y por eso estás aquí, porque me has comentado, nos dijiste, oye, a ver si hay algún oyente que nos dé alguna otra opción, ¿no? Alguna otra por eso te digo, ¿no? Que si algún bolígrafo que se nos haya pasado a mi mujer a mí, que digas que está en el mercado y no lo hemos visto, no sé, es una decisión delicada. Uno más barato, uno mejor. Exactamente, pues uno que tenga unas prestaciones a un precio más asequible. Claro. Es que, además, cuando te empiezan a hablar de ¿sabes? De milímetros cúbicos de tinta, de sí, te lían en la cabeza. Te lían. Sí, que sea ergonómico. Con seguro para si se lo traga un tolai. Sí, que te empiezan a llenar la cabeza de... un montón de temas tan técnicos que mi mujer y yo no. Que no te entra bien en la fosa nasal. Exactamente, por la largura, dice. Que te haces un lío. El calor le afecta más, el frío, te hablan de tecnicismo. Pues mira, nos llama Jardiel es una persona que dice que te puede echar un cable en este tema de... Todo el mundo que pueda aportar algo, a mí me gustaría escuchar. Hola, Jardiel. Hola. ¿Quieres hablarnos también de algún boli? Pues sí, me gustaría recomendarle el bolígrafo que yo uso, por ejemplo. ¿Ah, sí? Pues sí, es un bolígrafo que es uno que contiene un botón arriba, que lo aprietas y sale la punta por abajo. Jardín, me estás hablando de un bolígrafo automático, ¿no? Me han enseñado varios. ¿Sí? Ah. ¿Qué marca es el que tú tienes? Pues a ver, me lo miro. Hotel Mauri. Bueno. Eso es publicidad, chato. Sí. Eso es un bolígrafo de hotel. Bueno, o sea, sí. No es la marca. Vale. La marca será otra. Hotel Mauri. De un hotel, sí, vale. Pero estoy muy contento. ¿Sí? Vale. ¿Te va bien? ¿Estás contento con el boli? En casa llevamos un año con él y no nos ha fallado nunca. ¿Sí? Yo por mi trabajo cojo mucho el AVE para Madrid y escribo mogollón y aún no se le he cambiado la tinta. ¿En un año? En un año. Pero ojo, va bien, ¿eh? Me está gustando lo que me cuentas, pero ¿tú crees que es mejor que el Big Crystal? Honestamente, Jardiel, ¿tú cómo lo ves? Hombre, el Big es un clásico, ese no falla. Pero estéticamente... Es feo. El tuyo no es feo. El mío yo lo llevo siempre en el bolsillo de la camisa y parezco un marqués. Porque una cosa, Jardiel, tú me has comentado que es un boli de botón arriba. Mm. Y he leído en el foro coche que a veces fallan, que se encasquilla o el botón. ¿Eso es cierto o no? El botón requiere un poco de mantenimiento, sí, de vigilancia y pero vale la pena, tío. Ya. Por bonito y de caro no es mucho más caro que el Vic, ¿verdad? No sube, no peta mucho, ¿verdad? De precio no. No, de precio no. Depende del hotel. en el hotel. Claro. Jardel, pues me has ayudado un montón, de verdad. ¿Sí? Sí, yo ahora se lo comento a mi señora y a ver si... A ver pues si, igual, gracias. Igual me puedes ayudar tú también, amigo, en un favor. Pues está mi mano, Jardiel, por supuesto que sí, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Podrías matarme? Es que yo solo no me atrevo. Bueno, bueno, esto ya se está volviendo demasiado íntimo. Demasiado íntimo. No, si tú puedes venir. Ya, no, pero el tema de matarte y qué tal, pues ya lo hablas en otro momento. El Foro Coches podéis abrir una línea de diálogo. Vale. Gracias, Jardiel. Adiós. Bueno, Ramón, ¿qué? ¿Tenemos las cosas un poquito más claras o no? Bueno, pues no. No, la verdad, al contrario, ahora tengo la cabeza hecho un lío, ¿no? Bolígrafo automático, pues también lo habíamos mirado mi mujer y yo, el Biscristal, es que era un... Ahora ya piensas, claro. Y ya luego siempre está el mercado de segunda mano, que también hay una fira que fan. Están muy mordidos. Es igual, mira, cómprate... En Ampuria Brava va a hacer una fira... Y bueno, queríamos pasarnos a ver que si hay de segunda mano también. Este fin de semana os acercáis ahí. Si pues sí, traes. que sí, vamos a ir. Cómprate el que quieras, pero yo te recomiendo uno que lleva un dibujo de una chica en bikini. Que cuando giras el bolígrafo, el bikini desaparece. ¿Ahí se ve la tía en pelota? Sí. Oh, eso le gustará a mi mujer. ¿Le gustan las mujeres a tu mujer? Sí, pues ya está. Por eso está contigo, ¿no? Por eso. Me llamo Sebastián Álvarez y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, pues estaré equivocado, como todo ser humano. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece, es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visionon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Y hasta el 31 de marzo en Auto Buigas tienes tu Serie 3 desde solo 27.700 euros, con plan PIB y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Auto Buigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902-32-32-52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Hoy tenemos con nosotros a Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, según me contabas a micrófono cerrado, las consultas por despido siguen aumentando, ¿verdad? Pues sí, Julio, siguen aumentando, igual que el número de empresas que se ven obligadas a recortar sueldos y derechos a sus trabajadores. Es una situación muy, muy dura que vivimos a diario con muchos clientes. Por suerte, no tienen que enfrentarse solos a sus problemas. Gracias a la intervención de nuestros abogados, en el 97% de los casos no hace falta llegar a juicio. Nosotros trabajamos a su lado, defendiéndoles de despidos injustos, supervisando las indemnizaciones. También redactamos escritos legales y negociamos con las empresas para conseguir el mejor acuerdo. No lo duden, los abogados de Legalitas les ayudarán a resolver sus asuntos importantes desde el principio hasta el final. Y todo por menos de 10 euros al mes. Legalitas, 902-32-32-52. Somos abogados. Si tiene problemas en su comunidad y no sabe cómo solucionarlos, nosotros le ayudamos. Bourjois, un servicio inmobiliario completo. Bourjois.es. Administradores de fincas desde 1950. Cuente con nosotros. Black coffee. Love the hand. ¿Sabes qué fan los políticos cuando fan un recés aquí en el debate sobre el Estado de la Nación? ¿Con un café? No, van al baño. Ah, però després renten les mans... Però per què van al bany? Perquè s'han pres un bon cafè. Què té? Què te parece? Perdona, però el cafè és diurètic. Home, diurètic i laxant. ¿Diurètic què és? Que evita... No, que treus líquids. Mira, jo esta mañana estaba tomando mi café, ha venido un señor y ha dicho... ¿Me gustas? No, hombre, no, a mí no. A la Paqui le ha dicho... ¿Qué café me gustas? ¿Qué café me llevo? ¿Cuál me recomiendas? Ah, ¿pero en tú? Ah, porque te puedes llevar café. Ese café que te dan ahí tan bueno, te lo puedes llevar a casa. Sí, sí, sí. Y Paqui le ha dicho, colombiano. Colombiano. Por tu cara i por tu forma de ser colombiano. El cafè Colbé, per exemple, és molt suau. Sí. Té molt de sabor, però és suau. És molt agradable al paladar. En canvi, el de Brasil és més... Més fort. És més intens. Té més intensitat. Però l'Africà, per exemple, és més robust. Li ha vuelto a preguntar, ¿y qué cafetera tienes? Sí. Clar, perquè... Que no és mateix, sí, no? Com molem el cafè? Doncs segons la cafetera que tinguis, si tens una d'aquestes d'Orolei o d'aquestes express, ojo, és que... Luego lo quieres molido. Claro. O sea, he hecho un cuestionario... Brutal. No, completo. Mira, la Paqui és tot com... això, però no el bracafé d'aquí, a qualsevol tot bracafé. Això, els bracafés són l'internet del cafè, no fa falta que entris a cap web a mirar de què van cada cafè cada país, perquè a bracafé ho saben. Són el bracafé, el Daniel Day-Lewis dels cafè, perquè cada cafè que fan ho claven. Bracafé.com. Bueno, ¿cómo estamos, no? Antes de comenzar, me gustaría enviar un mensaje, ¿no?, a esos papás y mamás que están orgullosos porque tienen a sus hijos apuntados al karate. Un noble arte marcial, por otro lado. A ver, amigos, si creéis que con ponerle un kimono al niño, o sea, disfrazarlo de karateka, y con aprender dos katas y una patá, vuestro hijo os va a salvar del mundo de malhechores que están alrededor, van muy equivocados. Mi consejo es que dejéis a los chiquillos tranquilos y lo apuntéis a lo que les gusta, que es el violín. Un violín mal tocado hace mucho más daño que una patada. Sé por experiencia. Aunque la patada desahoga más, también he dicho esto. Bueno, venga, vamos a por las llamadas, que hay gente que tiene sed de justicia. Tenemos una llamada, hola. Hola, don, me llamo Baremo. Baremo. ¿Qué te ha pasado, Baremo? Pues verá, se puede decir que me ha salido el tiro por la culata. Cuéntame. Resulta que hay un espacio en un programa de radio en el que si tú quieres hacerle la putada a alguien, pues y lo llama, y el tío que lleva al espacio, que lo conduce, pues te ayuda a hacerlo o lo hace él mismo. ¿Qué clase de cosas hacen? Bueno, yo en mi caso le pedí que me ayudara a robarle la cartera a uno de mi barrio. ¿Esa era la broma? Que tiene dinero. Bueno, broma, a veces no broma, ¿sí? Vale, vale. Entonces él tenía que, este del espacio, el de la radio, de la radio, que inmovilizarlo con una abrazando a este tío de mi barrio y yo ir corriendo por detrás y quitarle la cartera. Ese era el plan. El plan era ese, pero ahí por lo visto algo salió mal, ¿verdad? Sí, se torció. Vaya. Porque en el último momento el tío este de mi barrio pues se pudo zafar del abrazo de este tío, y justo cuando yo le iba a quitar la cartera, pues este se giró y me soltó una patada en la mano, que me la puso mirando para mí la mano. Yeah, es decir, ya. La mano tiene ahora mismo un movimiento. Y ahora tú no, ya... no, que no es normal. Ya, o sea, pero sí, anormal ya, pero tú ahora me llamas exactamente para qué. Pues, coño, para que vaya yo a qué. ¿A darle a ese tío? Pues sí, y bien fuerte, justicia, pero, don, ¿no? Justicia, eso no es justicia. Eso no es justicia. ¿Cómo que no es justicia? ¿Tú no ves que eres tú quien debería pedir perdón por ese acto canalla y cobarde que has realizado? Tú y el tío ese de la radio. Que no sé cómo te atreves a pedirme eso, si es que me estoy por ir a tu casa, tío. Todo el mundo sabe que está detrás de ese espacio de la radio también. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Que tú mismo creas la injusticia para luego repartir la justicia. Te has hecho con el monopolio de la justicia, don. Que yo hago esa actitud a ti. Ya te entrará todo del nervio. Ay, Dios mío, estoy poniendo nervioso. Ah, ¿quién te ha dicho a ti eso? Pues se comenta por ahí, por los mentideros. En las calles, ¿no? Se está comentando eso. Estás tirando una sombra de sospecha sobre mí, ¿no? Haremos, tú sabes lo que es. Vamos a hacer una cosa. Escucha, estoy de buenas, ¿vale? O sea, ahora vas a colgar, ¿vale? Porque si sigues 3 segundos más ahí al teléfono, voy a dar contigo y te voy a retorcer el cuello del cable hasta que tengas wireless, ¿vale? Vale. ¿Has entendido o no? Entendido. Vale. Y lo voy a aclarar esto de inmediato ahora mismo. Adiós. En las calles se dice que yo, hostia, cuando la gente suelta el ventilador de la mierda, es que... Yo no voy a hacer más llamadas. Hay otra esperando. Hola. Hola. ¿Qué quieres tú? Don, hay que ver la gente qué mala es. Se cree el ladrón que todos son de su condición, ¿verdad? Eso nada, don. Tú eres único, tú eres indestructible, tú eres insoportable. Eres. Vale, nen, si quiero que me laman, voy a una perrera. Venga, vamos al tema. ¿Cómo te llamas? Me llamo Perillo. Perillo, ¿qué pasa? Bueno, pues que el otro día me bajaron del AVE en marcha. Como lo oyes, a la altura de Calatayud, suerte que caí como en las películas rodando y no me hice gran cosa. Pero te echaron del AVE en marcha, ¿de cuánta velocidad estamos hablando? Pues en ese momento marcaba ahí el marcador ese que tienen, 270 kilómetros a la hora. ¿Y caíste bien? Sí, menos rodando. Mal. Si sabes caer y ruedas, bien. O sea, lo malo siempre es que te claves ahí. Pero si te dejas rodar, ajá, no te haces daño. ¿Quién te echó del AVE? Los indios. Joder, ¿qué indios? ¿Cómo que indios? Los indios, ¿cómo se llaman? Los pieles secas. ¿Pieles secas? Pero si eso, pero ¿hay indios en el AVE? Sí. O sea, quiere decir, en el trayecto del AVE. Sí. Hay indios que asaltan el AVE en marcha, pero ¿cómo van? ¿Con el caballo corriendo? ¿Qué dices? ¿Y si se sube? Pero ¿cómo es posible? No, Dios, por Dios, don, que estamos en el siglo XXI. Qué romántico eres, ¿no? El indio de hoy en día paga su billete, va vestido normal, parece un ejecutivo del AVE, no se diferencia en nada de una persona normal, si hasta los hay pelirrojos, don. Y rapaos. ¿Y rapaos? Pues no sabía yo nada de estos nuevos indios. Porque son muy discretos, don. Pero eso sí, a la hora de actuar, les sale el indio que llevan dentro y como actúan como indios. Cortando cabellera, madre, gritando, mía, tocando el tambor, fumando pipa, espeluznante. Ay, y a ti te echaron del tren, a mí, no sí, te a robaron. Mí me viene uno de estos y me dice, tú ser feo. Abrió la puerta, pum. Y me tiró sin más. Hostia, pues déjamelo de mi cuenta. Hace tiempo que no pillo el AVE. Voy a ver esto yo un trayecto. Pues ya te digo. Es lo más extraño, de lo más extraño que me he encontrado, pues a lo que me he tenido que enfrentar, ¿no? Eso es por abaratar el billete. Que ya se sube cualquiera. Por eso te digo. Ahí está el xenófobo. Bueno, ya ves lo que puedo hacer con eso del AVE. Por eso. Di otra vez por eso y te juro que te reviento los dientes. Això encara que no... ¿Dónde está? ¿Por dónde está este tío? No, això és el Xavi Pampallugas. ¿Tú l'has visto? No, però em va enviar aquesta cinta. El Xavi Pampallugas es va gravar a ell mateix tocant l'acordió perquè és el seu... És ell? Sí, és el Xavi Pampallugas. Mira, va enviar... Xavi, ets tu, no, tocant? Sóc jo. Mira, puja. Em va gravar la Margarida. Amb el seu... Ella té una... Com es diu això que em fan de... Micròfon. Que fan, no. Gravadora. Fan... No, gravadora, sí. Cassete. Sí. Gravadora. Sí, una gravadora. Té una gravadora d'aquestes que la van a comprar aquí, la botiga aquesta que hi ha a la Barceloneta, que abans hi havia una merceria. Sí, el Bazar. El Bazar, el Regalo. Clar, allà va comprar la Margarida va comprar allà una gravadora. La Margarida, que és, recordem que és la teva secretària des de fa 30 anys. Efectivament. Bueno, jo crec que hi ha un lío entre aquests dos, eh? Sí, bueno. No vull admetre. Som solters. Som solters. Però escolta una cosa. Ella viu amb la seva germana, que és una persona molt així, molt de caràcter, la seva germana. Té 86 anys. I aquest és el teu cunyat, no? Sí, és molt bé. Ell és molt alegre. Com es diu? Molt eixerit. Aquest es diu Moisès. El Moisès. Ballava així amb el rau. Ojo que nevarà, sí. Escolta, sí. El dissabte. Quan vas dir-me, escolta, tinc una sentina que he gravat jo mateix, dic, oi, sí, envia-me-la, diu, envia-me-la per a MP3, i no sap de què és això, i ha vingut un missatger. Sí, ha vingut. Ha vingut amb una cinta de casset, sí. Diu, això és el del Xavi Pampallugas. Hòstia, hi ha hagut de passar el casset. Busca aquí un reproductor de casset, però bueno, per això tenim aquí la teva sintonia. No, bueno, tenim una agenda cultural que la veritat ve farcida. Pues mira, la deixarem per demà, que és divendres. Sí? Que demà és divendres. Claro. Ah, pues jo m'apunto a l'agenda, deixa, que jo m'apunto a l'agenda. No. És demà... Demà a la 1:30. Vale, mira que agenda lleva, mira que gorda és, però tu què dius? O demà a les 9 de la nit aquí, d'acord. Pues jo m'apunto, allà demà ja vinc. Molt bé. Això que poses és l'actuació dels Beatles? De quan és aquesta agenda? Aquesta és l'agenda de la Monumental? De tota la vida.